historia sin tiempo que no tiene fin. Un amor como el nuestro ya ni nunca podrá morir. Quiero ser en tu alma un momento feliz. Te amaré por siempre, viviré dentro de ti. En los días de dolor, siente mi amor, que vendrá con el viento, que vendrá con el sol. En los ojos de Dios, lejos de ti, me verás en sueños, sentirás mis besos, me oirás reír. Secretos, quiero ser en tu alma un momento feliz. Te amaré por siempre, viviré dentro de ti. En los días de dolor, siente mi amor, que vendrá con el viento, que vendrá con el sol. En los ojos de Dios, lejos de ti, me verás en sueños, sentirás mis besos, me oirás.